de la misión de la Iglesia de enseñar, que se llama misión de magisterio. Decía Pío XII en la encíclica Humanae Gentes, aludiendo al hecho de que se había generalizado bastante entre teólogos la idea de que lo contenido en las encíclicas, en cuanto a lo contenido en las encíclicas, no exige asentimiento, una lectura respetuosa y de que no está, que dice este Papa, ya cambiarán de parecer otro día, ¿verdad? Y decía Pío XII, no hay que pensar que lo que dicen los pontífices en las encíclicas por sí mismo no exija sentimiento, por el hecho, es así, de que en las encíclicas los pontífices no ejercen su suprema potestad de magisterio. Pío XII reconoce y afirma que por lo común en las encíclicas los papas no ejercen lo que se llama el ejercicio de el magisterio con su suprema autoridad apostólica, es decir, no hablan ex cátedra en este sentido, ¿eh? Hablan desde la cátedra apostólica, pero no definen con el que se llama con el pleno ejercicio de la potestad apostólica. Y Pío XII, reconociendo esto, decía que se equivocan los que piensan que porque en las encíclicas de ordinario los pontífices no ejercen su suprema potestad de magisterio, la potestad suprema de su magisterio, ya no necesitan, no hay que asentir a lo que se enseña en ellas. Pues los papas en las encíclicas ejercitan su magisterio ordinario, del cual vale también aquello de el que os oye me oye, por tanto el que os desprecia me desprecia. Por tanto, en este documento, reprimiendo, negando que fuese legítima la moda teológica, de decir, oh, no es ninguna definición dogmática, por tanto, la encíclica esto dice esto, pero lo pienso de otra manera y no soy hereje por pensar de otra manera, porque no es una definición ex cátedra, no, el que niega lo que la encíclica dice no queda, no es apóstata ni hereje ni cismático. Que es verdad que no es apóstata ni hereje ni cismático. Lo que pasa es que no piensa bien y desobedece a la Iglesia. Y según San Ignacio, no tiene el sentido verdadero que debemos tener en la Iglesia militante, porque es la regla de San Ignacio, de que asentir y creer que es blanco, aunque la Iglesia jerárquica dice que es blanco, aunque a mí me parezca negro. No se refiere a las definiciones dogmáticas de materias celestiales suficientes. Se refiere a lo que los papas enseñan en su magisterio ordinario, que entonces lo hacían con bulas y de otras formas, y ya recientemente, en los siglos recientes, decir que quiere decir carta circular. El papa escribe una carta a todos los obispos del mundo, es una carta del papa en cuanto papa a todos los obispos del mundo, en cuanto obispos en comunión con la sede apostólica, les escribe una carta. En esta carta, por ser esta carta circular, dice dos cosas, Pío XII, que de ordinario en ellas, excepcionalmente también se puede hacer, pero de ordinario en las encíclicas no se ejerce la suprema potestad del magisterio. No se habla de plenitudine nostra apostolica potestatis, como cuando se canoniza un santo o se declara un doctor de la Iglesia, sino que se enseña, simplemente se enseña. Y Pío XII, al decir que no se ejerce la suprema potestad de magisterio, dice que se equivocan porque en estas cartas circulares no se dan definiciones solemnes, ya no merecen ser oídas, ni hay que asentir, no miras, dice, porque son actos de magisterio ordinario, del cual vale también aquello del Evangelio, el que vosotros oye, a mí me oye. Bien, como ven, esto trae consigo un problema sobre el cual hay muchas confusiones en esos tiempos, y bastante ignorancia o lagunas en la ciencia teológica. Un signo de lagunas muy sorprendente es el que les voy a exponer. Al exponerles, entraremos en el tema, verán enseguida. El Vaticano II, primero, como ustedes saben, definió como dogma de fe, es decir, definió solemnemente como un acto conciliar confirmado por el Papa, diciendo que era contenido en la palabra de Cristo, eres Pedro, que está en la revelación de la Escritura y la tradición apostólica. Que el Papa, cuando ejerce su supremo magisterio, ¿no?, es infalible. Ahora bien, es un error bastante común en el cual prácticamente estuvieron influidos los redactores presididos por el cardenal Gaspar, que por encargo o mandato de Pío X redactaron el código del derecho canónico, que solo ha habido tres legislaciones en la Iglesia, así digamos codificadas, las decretales que compiló San Ramón de Peñafort, tiempo de Gregorio IX, el código que mandó redactar Pío X, es decir, promulgó en tiempo de Benedicto XV, y el reciente código, por mandato de Juan Pablo II, el actual. El código, por mandato de Pío X, en un canon que decía, hay que creer con fe divina y católica todo lo que se contiene en la palabra de Dios escrita en la tradición divina, y que la Iglesia, por definición solemne o por su magisterio ordinario y universal, propone como divinamente revelado, párrafo que está tomado al pie de la letra del Concilio Vaticano I. Párrafo segundo de este canon, 1323 del Código promulgado por Benedicto XV. Dar definiciones solemnes pertenece tanto al Concilio Ecuménico como al Romano Pontífice cuando habla ex cátedra, o sea, solemnemente. Párrafo tercero. No se ha de tener por definido dogmáticamente nada a no ser que conste manifiestamente. Es decir, no hay definiciones solemnes implícitas. Esto equivale a definir un dogma de la manera que el Papa lo ha dicho aquí. Podemos pensar que el que niega esto es hereje. No. Cuando el Papa quiere definir diciendo yo quiero decir esto, es hereje, dice esto, que es dogmáticamente definido, que habla es cátedra y que declara que es definido. Entonces no hay definiciones implícitas, son manifiestas. Manifiestas sea en el magisterio solemne, sea en el magisterio ordinario, lo explica muy bien un documento reciente de la Congregación, hace que después veremos. Pero aquí decía, declarada o definida dogmática, resolvente litur, ni siquiera manifesta consciente. O sea, si no consta manifestamente, no se ha de entender que nada, de algo no se puede pensar como definido dogmáticamente, a no ser que conste que está definido dogmáticamente. Ahora bien, el canon del reciente derecho canónico, este mismo texto dice así: ninguna doctrina se entiende como infaliblemente definida, a no ser que esto conste manifestamente. En lugar de poner dogmatice, se dice infaliblemente. Cuando se dice dogmatice, se entiende enseguida que se ha definido que es un dogma. Y dogma quiere decir un contenido de fe divina y católica, algo que Dios ha revelado. ¿Me explico? Y que la Iglesia en su por ser el órgano divinamente instituido para enseñar a los hombres lo que Cristo ha enseñado, define que es. Noten bien una cosa, no dice el Concilio Vaticano ni los artículos del derecho canónico. Por fe divina y católica se ha de creer lo que está en la escritura, esto lo diría un protestante, o en la tradición, esto lo diría un católico. Y si no añadiese, y que la Iglesia dice que está en la escritura y en la tradición, con magisterio solemne o con magisterio ordinario universal, y que, y el código actual es más explícito todavía, porque dice que, por ser divina y católica, hay que tener todo aquello que está en la, que la palabra de Dios escrita transmitida, saber el único depósito de la fe cometido a la Iglesia. Y a la vez, son propuestas estas cosas por la Iglesia, con su magisterio solemne, con el magisterio ordinario universal, del que da testimonio la adhesión de los fieles. O sea, este y aquí dice, y a la vez, quien dijese, yo veo que en la escritura esto está, y además está en San Agustín. No sé si me explico. Y aunque la Iglesia no lo ha definido, yo lo creo con definitividad católica. La Iglesia puede ser que no haya definido porque consta clarísimamente por magisterio ordinario. Entonces es más claro, diríamos, que una definición. Hay muchas cosas que tan claras nunca han tenido que ser definidas. ¿Me explico? Es indistinto que sean un acto solemne del Concilio Ecuménico, un acto solemne del Papa, o que esté en la enseñanza universal y ordinaria de la Iglesia. Por ejemplo, que los concilios son infalibles, no lo ha definido ningún Papa ni ningún concilio. Y si creyese esto, caería en todas las definiciones dogmáticas. ¿Me explico? No se ha definido nunca. Está en la conciencia universal de la Iglesia. ¿Me explico? Hay cosas verdaderísimas, capitales, que de tan capitales no han tenido nunca que se porque no ha surgido duda entre los teólogos, no ha habido escuelas distintas. Una cosa tan importante como la Inmaculada Concepción de María, como que lo afirmaban los franciscanos, lo negaron los dominicos, tuvo que ser definida dogmáticamente por los franceses. Una cosa tan claramente perteneciente a la fe, inseparable de la del reconocimiento de la divinidad de Cristo como la virginidad perpetua de María, que ha sido afirmada muchísimas veces y afirmada continuamente en el magisterio de la Iglesia ordinario y en la liturgia y en la plegaria cristiana y en el lenguaje de las encíclicas, citándolo como de fe, y nunca ha tenido que ser definido, porque no ha habido herejías que lo nieguen. Los nestorianos reconocen la virginidad de María perpetua, los nestorianos, negaban que María tuviese que ser llamada Madre de Dios, como Madre de Cristo, afirmaban que era virgen. No hay herejías cristianas, no lo negaba Lutero, lo negaba la Iglesia Anglicana, me explico, es un modernismo, bueno, que no es cristiano, que lo niega. Y hay muchísimas cosas. Casi no hay nada definido sobre el cielo. La única definición sobre el cielo es que no hay que esperar la resurrección del cuerpo para que el alma, ya si es bienaventurada, goce de la visión beatífica. Esto fue definido porque había algunos que decían que incluso los que se salvan no verán a Dios cara a cara hasta después de la resurrección de los muertos. Esto fue condenado y se enseñó que la felicidad de la visión beatífica sería inmediata de la muerte o salir del purgatorio. No. Pero es la única definición. ¿En qué consiste la felicidad? Pues veremos a Dios cara a cara, veremos cómo nos ve y seremos eternamente felices. Pero las disquisiciones, el acto esencial es la contemplación de Dios, o el acto de buen amor, de caridad, de grado extremo, etc., pues el grado supremo, etc. Estas son opiniones teológicas. ¿Estamos contentos? ¿Me explico? Sobre el cielo, que no hay casi nada definido. Del purgatorio, muy poco. Solo que se puede orar por los que están allí para que Dios les tenga misericordia de ellos y acelere su salvación. pero en qué consiste, en qué tipo de pena, de pena de daño y pena de sentido tiene, en qué consiste el tormento del purgatorio, etc. No, no está definido. No sé si me explico. Del limbo de los no bautizados, menos que del purgatorio, apenas sabemos nada con certeza teológica. Lo que está condenado es ponerlo como un tercer infierno. Se puede ir al cielo, se puede ir al infierno, se puede caer en el como si fuese el sexto día, político. Esto está condenado. Los jansenistas decían que la Iglesia Católica pensaba así. Y ellos, con la terminología agustiniana, hablaban del limbo como de una parte del infierno. Y el Concilio de Pistoia condena que se atribuya a la Iglesia Católica pensar que el limbo es una parte del cielo. El limbo no es una parte del cielo. Si el limbo, el que Dios disponga que no se salva porque no ha sido bautizado, etc., pues queda privado eternamente de la felicidad eterna, aunque no con carácter punitivo. Entonces, ¿en qué consiste este carácter no punitivo? Esto que dicen que es infelicidad, que es no felicidad. No sabemos nada del limbo, ¿me explico? Hay cosas raras en él. No sabemos nada definitivo. Y hay muy poca enseñanza de la Iglesia. Poquísimo. Lo que está condenado es que la Iglesia piense, diríamos con los pelagianos, que no ir al cielo no es ser privado del cielo. De modo que como si el limbo fuese un cielo, pero menor. Y pudiésemos conformarnos con decir, bueno, no iremos al cielo, pero tenemos al limbo. El que aceptase esto, pues merece la Iglesia. Porque no hay un centro, ¿eh? No hay más que derecha e izquierda. La derecha la gloria y la izquierda la derecha y la izquierda de Dios. Esto es una anécdota personal. Yo una vez escribí una estoy conforme con él, criticando del derechismo político, del que siempre se jacta de que no es de derecha, que es de centro, y acaba proclamando que es más izquierdista que la izquierda. Eso está pasando de la derecha, se defiende a sí misma diciendo que es para la derecha. No sé si me explico, somos más socialistas que los socialistas, más populares que los populistas, más liberales que los liberales, etc. Con lo cual no defiende ningún principio de orden directo y va siempre erosionando el orden político, dejándolo en manos de los marxistas. Yo le enseñé, doctor Hernández, este artículo es el que me dijo, puedes llegar a ser un gran escritor político, esto está muy bien. Y si de todos modos tienes que tener en cuenta, cuando hables de derecha e izquierda, el texto del Evangelio. Que los que benditos de mi padre al poseer la herencia la preparada están a la derecha del rey, los de la izquierda van a la izquierda, de modo que no erosionemos tanto la derecha que olvidemos que la Sagrada Escritura, un texto de la Vulgata de los 70, que son canónicos de la Iglesia Latina de Ciudad Argentina, se dice no te desvíes los caminos de la derecha, los conoce el Señor, los de la izquierda son perversos, están la escritura. No se inventó ningún reaccionario, ningún fascista, ningún franquista, ningún conservador, no, eso está en la Vulgata y en los 70, en griego y en latín. Los caminos te desvíes, sigue el camino recto, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Porque los caminos de la derecha el Señor los conoce, los de la izquierda son caminos perversos. San Agustín dice que desviarse a la derecha, ¿cómo puede ser? Pues desviarse a la derecha es cuando no se atribuye el bien obrar, la honestidad, la justicia, el mérito, a sí mismo, y no a la iniciativa de la gracia de Dios. Esto es desviarse a la derecha. Verdad profundísima y estupenda. Bien, esto es un inciso, pero tengo que dar la conferencia. Entonces digo que, por ejemplo, no hay nada definido sobre el purgatorio, no hay poquísimo, nada sobre el mundo, más que no es una parte del cielo. Tampoco está definido que tengan pena de daño de sentido, que sean como condenados, pero no, no es una parte del cielo, no hay una parte del cielo que se sea eternamente feliz sin ver a Dios. No existe. No hay más que uno único. Es menos herético pensar. Se puede pensar que la gracia tiene caminos secretos, desconocidos a nosotros, que no son patentes en la visibilidad de la Iglesia, que tengo otras ovejas que no son de este redil, dice Cristo, que no se deben buscar, ¿eh? Habla del redil. Después dice que tiene otras ovejas que no son de este redil, y palabra misteriosa. Podemos pensar que Dios tiene caminos de gracia sobrenatural, que personas que no han oído la predicación del Evangelio, tampoco han rehusado, por tanto, pues de alguna manera se han sometido a la producción de Dios y se salvan, es posible que esto, no es ninguna herejía decir esto, porque en cambio decir que fuera de la Iglesia visible la gracia de Cristo no actúa, esto sí que es herejía, es una herejía jansenista. ¿Me explico? Una cosa es decir fuera de la Iglesia la salvación y otra cosa es decir no es que no se pueda, como decía Pío XII, pertenecer invisiblemente a la Iglesia visible. La Iglesia no hay más que uno. Pero así como puede uno estar en la Iglesia visible y ser un miembro muerto en la Iglesia, ¿me explico? Se vive en pecado. Pero pertenece a la Iglesia visible. Uno puede no estar inserto en la Iglesia visible porque no le han predicado el Evangelio, ni ha sido nunca bautizado, como ha pasado millones de hombres por tragedia que Dios ha permitido realmente de difícil explicación, pero no sabemos que Dios no actúe con su gracia, de modo que pertenezcan invisiblemente a la misma Iglesia a la que nosotros pertenecemos físicamente. Está en la Iglesia encíclica sobre el cuerpo místico, Pío XII, miembros invisibles de la Iglesia invisible. Esto es ortodoxo, entonces claro, decir que los paganos, los herejes, no reducen para ser alguno de Cristo, esto es una concepción descondenada que hemos visto. Bien, por tanto, de muchas cosas no hay definiciones, no las hay, no las hay. Entonces, notemos el contraste. Aquí se decía, nada se tiene que tener por dogmáticamente definido, sino consta. Y lo correspondiente en el código reciente, dice infaliblemente definido. Y aquí viene una cosa muy notable. La Iglesia define infaliblemente, con actos de la plenitud de la apostólica potestad, con actos ex cátedra, muchas cosas que no se puede decir que pertenezcan a la fe revelada. No están ni en la escritura ni en la tradición, pero la Iglesia las declara, las define de plenitud in nostri apostolico potestatis, cuando lo hace el Papa, infaliblemente, y deben ser afirmadas absolutamente por todo cristiano. Voy a explicar esto. El canon 750 decía: hay que creer con fe divina y católica todo lo contenido en la palabra de Dios escrita y transmitida en el depósito confiado de la Iglesia y que ha sido propuesto como revelado por Dios, sea por magisterio solemne, sea por magisterio ordinario y universal, como dice. Y en un canon posterior, diciendo que el que no enseña, el que niega alguna de esas verdades es hereje. El canon 752 decía: no ciertamente el asentimiento de la fe, la fe teologal, pero un religioso asentimiento, un religioso efecto del entendimiento y de la voluntad, hay que prestar a la doctrina que el sumo pontífice, el colegio episcopal, denuncian sobre materias de fe y de costumbres, en ejercicio de su magisterio auténtico, aunque no pretendan proclamarla con un acto definitorio. Los fieles pues han de evitar todo lo que no se concuerda con estas enseñanzas. Y había estos dos cánones y parecía por tanto que la Iglesia enseña de dos maneras, o definiendo ex cátedra por magisterio solemne del Papa por un concilio ecuménico, o enseñando con el magisterio ordinario y universal que una cosa pertenece a la fe, o bien enseñando otras verdades que no propone definitivamente, sino que simplemente enseña. Y esto está redactado hace pocos años. Y los redactores debían ser canonistas, debían saber también teología. Pero según ahora se ha visto, faltaba una cosa. Según estos cánones, sería prestar un juramento a los obispos al tomar posesión, los párrocos, profesores del seminario, rectores de la sacristía. El juramento fue escrito en el Colegio Flamenco. Juraban creer como de fe lo que la Iglesia define o enseña como de fe y asentir con el religioso obsequio lo que la Iglesia enseña, aunque no intente definirlo. Y aquí quedaba la cosa. Y recientísimamente, en un acto que es un motu propio, unas letras apostólicas de tipo disciplinar, pero con una referencia doctrinal tremenda, se ha dado una nueva redacción al canon 750 y se ha puesto que el juramento este que tienen que prestar todos tiene que contener este párrafo añadido. Este párrafo que han añadido motivó un documento precioso, Attuendam Fiel, y una nota espléndida de la Congregación a la Doctrina de la Fe, firmada por el prefecto Alfiguero, etc. Esto añadido es así. También se tienen que abrazar firmemente y sostener. Creenda, hay que afirmarlas. No creenda como un acto de fe teologal, pero sí tenenda como un acto absoluto. Todas aquellas cosas que sobre la doctrina, sobre la fe y las costumbres, propone el magisterio de la Iglesia por modo definitivo, a saber, como necesarias para que el mismo depósito de la fe sea santamente custodiado y fielmente expuesto. Y por lo mismo, el que rechaza aquellas proposiciones que han de ser sostenidas, tenidas definitivamente, se opone a la doctrina de la Iglesia actual. No simplemente no asiente bien, no obedece, se expone a errar, desbarra, sino que no tiene la doctrina de la fe. Y miren ustedes qué sencillo es esto, porque esto muchos teólogos lo exponían admirablemente bien, y dicen más escribirles más en un lugar. Todo el mundo lo sabía, los teólogos se pensaban bien, pero los rectores del canon, a veces los canonistas, no son teólogos, miren ustedes, ¿verdad que si el Papa dice, digo esto con la plenitud de mi autoridad apostólica? Pues eso no puede ser más definitivo. Pues así dice cuando declara que un santo es doctor de la Iglesia, como dijo recientemente un santo. ¿Verdad que cuando canoniza un santo, nadie podrá decir, este señor a lo mejor está en el infierno y nos hacen darle culto y encomendarnos a él? No, no. Si el Papa canoniza un santo, hemos de sostener definitivamente que está diciendo. Lo ven, ¿verdad? O bien, podría uno ser católico y decir, me parece que el Concilio de Trento no es un verdadero concilio ecuménico, porque todavía había mucha influencia política y estaban los embajadores de Campos Cristo y estaban los embajadores de España, etc. No sé si y en Francia no lo veían bien, etc. Y los protestantes se habían separado. El que dijese que el Concilio de Trento no es un concilio ecuménico, pondría en duda que se haya definido todo lo que el Concilio de Trento definió sobre la justificación, sobre el purgatorio, sobre que define sobre la posibilidad de pedir sufragio a las almas del purgatorio, sobre los siete sacramentos, etc. ¿No? dijo. Pues estas verdades históricas, que no pertenecen a la fe divina y católica, porque Cristo no vino a revelar que en el siglo XVI había un concilio de Trento. No es verdad de salvación. Pero si no aceptamos que el concilio de Trento es un concilio de la Iglesia Católica, nos perdemos una serie de definiciones dogmáticas, precisamente en temas que son de fe divina y católica y que fueron puestas en duda por los protestantes. La existencia de un concilio. La realidad de que un papa es papa. Un papa es papa. La Iglesia no puede dejar poner en duda si Pablo VI fue verdadero papa. No se debe poner. Porque entonces, mire, nos perderíamos pues la declaración de María Madre de la Iglesia, que no es un acto ex cátedra, pero es un acto de magisterio ordinario que no se puede en absoluto declarar, y la doctrina de la celibato sacerdotal y la condenación de los métodos anticonceptivos artificiales y el credo del pueblo de Dios, que es una profesión de fe que es muy desarrollada, que después de los símbolos apostólicos y senadores también apolitanos, no es lo más importante que de nunca, ¿no? Y tantas cosas. Y claro, si no pensásemos que Pablo VI es un papa, pensamos que todo lo que legisló es falso, como la nueva liturgia, y nos tenemos que ir todos con la fe. La Iglesia no deja dudar sobre las realidades históricas que están conexas históricamente con sus propias definiciones, con sus propias enseñanzas. ¿Me explico? Y estos son hechos dogmáticos de conexión con la autoridad de la Iglesia. O bien, no deja dudar cuando condenado un autor por hereje, que en sentido objetivo de lo que dijo, pues igual fue su intención, que Dios la ha perdonado, si uno quería decir aquello, algunos herejes profesaban la doctrina de la autoridad del Papa. Escribieron un libro que contenía doctrinas heréticas y se murieron en paz y comunión con la Iglesia Católica, como Cornelio Anselmo, obispo de Inglaterra. Evidentemente, él nunca fue hereje, pero la doctrina que escribió es herética. Yo no lo sabía. Se había emborrachado San Agustín y el ayuntamiento del modernismo de los jesuitas. Y no solo brilló lo polémico contra los jesuitas, sino que parecía él que estaba en San Agustín. Y negó que la gracia no pudiese ser resistida por el hombre, y fue por la gracia por un meritorio ni necesario. Que lo hiciésemos y que el que pegaba es que el Dios no le daba una gracia que pudiese, por la cual pudiera poder no pecar, etc. Y todas las cosas. Las célebres proposiciones. Entonces los cancionistas que cuajaron con secta diciendo: no, estas proposiciones nos parecen mal, pero nos parece mal que la Iglesia diga que nos enseñó con la gran seno, porque nosotros leemos su libro y no las encontramos. Entonces los que enseñaban esto, la Iglesia les obligaba a sentir que las cinco proposiciones condenadas estaban resumiendo la doctrina del obispo de Cristo. Estaban puestas en hecho. Por ejemplo, uno podría decir, la encíclica de Humanum Genus sobre la masonería, todo lo que dice León XIII que los masones piensan es perverso, ya que yo niego que los masones lo digan. Con lo cual los actos de condenación de la Iglesia no servían para nada. Lo que decía Pío XI que enseñaban los marxistas es muy malo, pero no lo sabían bien los marxistas, no decían lo que Pío XI decía que dice. Y claro, así, por este sistema, ¿no? Explico, negando el hecho de la herejía, negando el hecho de la autoridad del concilio, de la autoridad del Papa, negando el hecho de la existencia de Santo Domingo de Guzmán, San Ignacio de Loyola, que son santos en el cielo, etc., negando un doctor de la Iglesia, viviríamos completamente desconectados de la enseñanza de la Iglesia. Diríamos que estamos en la Iglesia, pero todas las cuestiones que no están definidas como definir la Iglesia Católica, no son nada como definir la Iglesia Católica, santos canonizados, me explico, ¿no? Doctores de la Iglesia, concilios ecuménicos como hechos históricos, sin los cuales no se sabe que lo definido está en el libro, existencia de papas como personas históricas, en las cuales no se sabe, y quien dudase que pidió nombre por papa no sabría que se ha definido el concepto de Inmaculada María, ¿no? Quien dudase que pidió nombre por papa no sabría de la función de María como definida. Y así es el escrito. De modo que la Iglesia juzga de muchas cosas, de hecho o de doctrina, conclusiones teológicas ciertas, preámbulos filosóficos de la fe. La Iglesia nunca dará una definición diciendo pertenece a lo revelado por Cristo que existe la realidad y que el hombre es capaz de conocerla. Esto no se dirá nunca, no le suena, ¿verdad? Esto no se puede poner en el credo. Dios Padre Todopoderoso, Jesucristo, su único Hijo, no se puede poner. ¿Qué es la existencia del ente? ¿Eh? En que el ente finito ha sido creado por Dios y depende de él. Podemos el dogma de la creación, sí, pero la dependencia simplemente explicada no se entenderá nunca. El constitutivo de la creatividad sea la composición de esa intención y que sea la aparidad que se trasvale, no se entenderá nunca. Entiendo, ¿verdad? Pero en cambio, el realismo metafísico, la contingencia y finitud de todo lo que no es Dios, la unicidad de Dios, la libertad de Dios en la creación. Estas cosas son verdades que de alguna manera están en la fe. Y de alguna manera sin ellas no se podría tener fe. Y son verdades filosóficas. No te crees, a mí yo soy cristiano, pero me convencen las filosofías que niegan la distinción entre el espíritu y la materia. Me convence de las filosofías monistas, de ser naturalistas o sean espiritualistas. No sé si me explico. Me convence Spinoza, me convence Hegel, pero no soy cristiano. Pues no. No, si eres espinociano, cristiano, no eres creyente. ¿Qué es que la Iglesia va a decir que el Spinoza es más que una herejía? Es un error en las bases mismas de la creencia de Dios, que aquí no invalida cualquier cosa, porque niega la distinción entre Dios y el mundo, dice que Dios es la misma naturaleza. O sea, es un absoluto, posible venir, etc. En Hegel esto es muy notable, sobre todo en la fenomenología del espíritu, pero no sobre la vida. ¡Sale todo! En la fenomenología del espíritu encontrarán ustedes la crucifixión del Señor, su resurrección, la Eucaristía, ¿eh? Me explico. El cielo, el infierno y el purgatorio, la Iglesia, el Espíritu Santo, Cristo, todo lo sabe todo. Y no quiere decir nada de lo que nosotros decimos en la fe. Son momentos dialécticos de sus conceptos que reducir a un racionalismo de tipo idealista todo el contenido de la creación, pensando que es la manera más profunda de pensar, ¿eh? Destruyendo la trascendencia y la alienación de los humanistas, ¿eh? Sentirnos ajenos a personas, la toma de conciencia, que se le absorbe a la conciencia humana y sobre todo en el espíritu del pueblo y de la política, y estamos llegando a analizar la divinidad de nosotros mismos. Bien, ¿quién piensa esto? Yo lo gente habla como si pensara, es que no sabe lo que viene bien. No puede ser cristiano. Consecuencia de esto es que la Iglesia puede decir tal doctrina filosófica es incompatible con las bases racionales de la fe. Esta verdad filosófica es intrínsecamente conexa e inseparable con la fe católica. El gobierno de Dios. Se dice varias veces, es una verdad inseparable de la fe católica. Esto dice el catecismo. Si si dice que es una verdad inseparable de la fe católica, quiere decir, se supone que no es una verdad de fe católica, pero que no por eso puede ser puesta en duda, porque es inseparable de la fe católica. Es una verdad metafísica inseparable de la fe católica. ¿Me explico? De modo que la Iglesia juzga de materias filosóficas, juzga de materias teológicas que no son definibles como de fe, juzga de actos de históricos, de santos, por eso la Iglesia, de concilios, de papas, de errores, de sectas, las condena y dice que son así. En todo esto es infalible la Iglesia, en todo esto es infalible. Y hemos de tener lo que ella tiene. Ah, son cosas tremendas, no credendas. El acto de sentir a ellas es una prolongación exigida del acto teologal, aunque no sea precisamente un acto de la fe teologal. Bien. Por tanto, el magisterio de la Iglesia, al servicio de lo revelado, se extiende a muchas verdades conexas, a muchas verdades conexas. Pero después se despliega en muchísima enseñanza de materia moral, política, sociológica, juicios históricos, juicios sobre la cultura, sobre la filosofía, etc., que enseña muchas cosas sobre las que no da definiciones, pero da enseñanzas. ¿Cómo puede ser esto? Pues mire, pues es así, la vida humana y la vida sobrenatural humana es rica de contenido, tiene muchas dimensiones y muchas cosas. No faltaría más que la Iglesia no hubiese podido hablar nunca de cuestiones sobre la paz o la guerra, sobre las armas o el desarme, o de cuestiones sobre la vida económica o social. No faltaría más que la Iglesia, porque no tiene directamente cosas reveladas de esto. Y muchas cosas no puede decir todavía, o mejor después se hablará más, se va progresando, pero no puede decir todavía que se las vea intrínsecamente conexas con los preceptos del decálogo, no faltaba más que no pudiese enseñar. ¿Me explico? Mire, hay materias morales como interpretación del decálogo. La Iglesia las determina infaliblemente. La Iglesia no opina que el aborto es un crimen, lo enseña. La Iglesia no opina que la eutanasia en sentido de disposición voluntaria del fin de la vida es un equivalente a incumplir el quinto mandamiento. No opina sobre esto, lo enseña. La Iglesia no opina que las mujeres no deben ser ordenadas. Lo enseña, esto lo enseña definitivamente. Definitivamente. Segundo orden de verdades. Primero es de fe divina y católica. El segundo es conexo con la fe y absolutamente, definitivamente enseñado. Y después otras cosas sobre las cuales la Iglesia juzga, enseña, orienta, aconseja, reprueba. Y no da definiciones. Voy a poner un ejemplo un poco gracioso. La primera encíclica, directamente, sobre materias sociales, que es la célebre Rerum Novarum de León XIII, y se define un salario justo como el que basta para satisfacer las necesidades del trabajador y de su familia. Está muy bien, pero está pensado evidentemente en una sociedad en que el trabajo en la industria era cosa de los hombres, y principalmente los hombres, también trabajaban niños y mujeres, entonces pues no se encontraba bien, no sé, se piensa el trabajo para mantener a los niños. Ahora, si la Iglesia Católica dijese que todo salario que no cubra el mantenimiento de una familia y un trabajo injusto, se excomulgarían al Papa, pues juegos y toda la CUE, no sé si me explico, todos los empresarios, todos los liberales y conservadores del mundo, y no le pudieran aprobar ni los socialistas, porque ellos no les importa que este tipo. Es que la estructura económica ha cambiado tanto. Durante siglos, la Iglesia, en su moral que imperaba el sacramento de la penitencia, consideraba pecado mortal el préstamo a interés. Ya lo usó. Una permisión formal de absolver al que prestaba con interés. Este fin del siglo XIX. Los moralistas andaban ensayando la solución sobre una autorización del sistema de pecado. Porque ya había comenzado, diríamos, el colonialismo y el comercio internacional, etc., y comenzaba la ilusación, diríamos. Durante siglos, un talento romano lo dio lo mismo durante mil años. Pero ahora un duro, Dios mío, una peseta que es con una, cuando fue un poco menor, las cifras que recuerda que cobraba su padre para mantener a su mujer y a sus cuatro hijos y llevarlos al colegio y de veranear. Los contratos evolucionan, surgen nuevas realidades por la tecnología y por la estructura del capitalismo internacional y todo, que seguramente muchas de ellas están muy mal, pero que tampoco se puede decir, no quiero saber nada con esto, entonces. Cosas y han ido actualizando la enseñanza, pero no hay ninguna definición en materia de doctrina católica. Si la doctrina católica se puede despreciar, nombre que se va a poder despreciar, hay que oírla, leerla y asistir a ella con obediencia. Pero véanse, la Iglesia, y bueno, nos extrañen, porque he dicho que estas materias, que no podrían en absoluto nunca, sobre las cuales podría llegar a dar juicios morales absolutos, pero decir que son revelados por Dios, esto. Podría llegar a decir que está revelado por Dios que el aborto es un crimen, sí. Podría llegar a ser eso, dogmáticamente, pero muchas materias económicas sociales, no. ¿Me explico, no? Por tanto, yo, la misión de esta clase, es decir, que la cosa era tan clara por una parte, porque todo el mundo sabe que un santo canonizado no puede decirse que está en el infierno, pues todo el mundo lo sabe, ¿eh? Y que los doctores de la Iglesia eran unos despistados, ya saben que no puede decirlo. Y que el Concilio de Trento no existió, ya saben que no puede decirlo, sí. Y no obstante, una sistematización definida sobre toda esta zona que está entre lo que la Iglesia enseña, sin intención de definir, lo que la Iglesia enseña en su magisterio ordinario o define con un acto solemne, como revelado. Hay toda una zona inmensa de cuestiones de hecho, como los santos, los doctores, los concilios, los papas, cuestiones de doctrina, conclusiones teológicas, filosofías conexas. Toda la Iglesia puede dictaminar infaliblemente, absolutamente, y que el cristiano tiene que tener, aunque no tenga que creer como de fe, pero es igual, tiene que afirmarlas absolutamente. Y si no las afirma, se derriba la fe católica. Ya he dicho que dice y es que yo filosóficamente soy idealista, o soy escéptico, pues no puedo ser cristiano. Si no cree que exista la verdad en el orden natural, tampoco podrá aceptar la verdad revelada, que es la definición del Vaticano I y de la reciente encíclica de Pío XI, de Juan Pablo II y de Fernando. Esta doctrina de la Iglesia Católica, donde los primeros santos padres, si el hombre no se le reconoce la racionalidad y la aptitud del entendimiento y la inclinación del hombre para conocer la verdad de orden natural, tampoco se podrá decir que el hombre es capaz de oír la revelación sobrenatural y no puede haber definiciones automáticas y puede haber nada. Sino que es muy importante una serie de cosas naturales que la Iglesia juzga, discierne, absolutamente enseña, pero que no tiene por qué ni puede definirlas como otras cosas las define en este nivel absoluto, sin definirlas todavía con la fe, pone el documento el caso de la ordenación reservada a los varones. Esto por ahora se ha dicho que es una doctrina definitiva y tenenda, pero no está cerrado el camino, que no se puede llegar a decir que tiene que ser creído con fe divina y católica. Hay un argumento impresionante de San Agustín contra los que seguían a San Cipriano, que había tenido un conflicto con el Papa por una cuestión del bautismo de los que habían sido bautizados por herejes. La doctrina católica es que un bautismo administrado por un cismático, un hereje, si es hereje o cismático, cree en la Santísima Trinidad y en la divinidad de Cristo, es válido. Si la Iglesia rebautiza, lo hace subcondicionalmente, pero si rebautizase pensando que no puede bautizar más que el católico, sería hereje. Esto está así desde los tiempos del conflicto entre San Cipriano y el Papa de Roma, que se narra que los herejes también bautizan válidamente. Y San Agustín, que siguió la doctrina romana, y como en África había habido mucho la tendencia de su predecesor, el gran San Cipriano, de considerar inválido el sacramento del bautismo dado por los herejes, San Agustín dice: si ves que una cosa no la encuentras en la escritura, no la encuentras en ningún sínodo de obispos, pero ves que toda la Iglesia en todas partes siempre ha hecho aquello, tienes que tener por cierto que pertenece a la tradición apostólica. Prueba magnífica. La acción apostólica se prueba por el consentimiento total de la Iglesia. ¿Saben cómo Pío XII se decidió a definir la Asunción de María? Por devoción a María, porque nadie la ha negado nunca. Los nestorianos que niegan la maternidad tienen en su liturgia la fiesta de la Asunción de María, Virgen. Negaban que fuera madre de Dios, pero enseñaban que era virgen y que subió a los cielos en cuerpo de Dios. Hay liturgia nestoriana de la Asunción de María. Pues Pío XII escribió una carta privada, digamos, no una encíclica, sino una circular personal de cada obispo, todos igual, preguntando que le dijese, porque se proponía, estaba pensando en definir la Asunción de María como Roma. Quería saber que le dijese testimonio de si en su iglesia, en su diócesis, constaba desde antiguo el culto a María Asunta y la enseñanza. ¿Y saben qué pasó? Que en todo el mundo, dos obispos, no sé si no contestaron o dijeron que no les constaba, que no lo veían claro. Nosotros, todos, millares menos dos, dijeron con distintas palabras y datos más o menos estudiados que les constaba, como obispos de aquella ciudad, que desde siempre allí se había creído que María estaba en el cielo, asunta en cuerpo y alma. Y entonces, ven ustedes, aquí tienen ustedes un testimonio que si constase que puede ser que cueste, yo no lo he estudiado en concreto, encontrar testimonios de escritores que lo hayan tratado y lo hayan enseñado, etc. Pero ahora todos los iglesias del mundo creen que María está en los cielos. Luego pertenece a la atención apostólica. Se terminó el argumento, me explico. El consentimiento universal de la iglesia actual es testigo de la tradición apostólica. Esto es lo que según San Agustín y según Pío XII prácticamente. Pues bien, esta tradición de la iglesia es esta. La iglesia define cosas como pertenecientes a la revelada, como Asunción de María, enseña a otras como absolutamente, definitivamente a tener, como un santo canonizado, decreto doctor de la iglesia, la condenación del jansenismo, la condenación de la masonería, la condenación de todas las herejías, o que tal con los concilios que fueron concilios, los papas que han sido papas, pues, ¿no creen? Algunos papas hubo dos, y no se ha definido cuál era el válido. ¿Por qué? Porque no, ninguno de los dos dijo no son herejías. Aviñón y Roma, San Vicente Ferrer creía que el Papa legítimo era de Aviñón, y otros santos, como Santa Catalina de Siena, estaban con el de Roma. Y como que no ha hecho falta, la Iglesia considera su sucesión a través de cuando hubo el cisma del Papa que quedaba en Roma, ¿no? Donde había vuelto por consejo de Santa Catalina de Siena. Pero San Vicente Ferrer, que hay quien lo propone como doctor de la Iglesia, y podría ser declarado, aunque pensase entonces que el obispo, el verdadero Papa, es el de Aviñón. No pasa nada, por la sencilla razón de que no hace falta para la fe. Si hiciese falta, la Iglesia definiría, y podría definirlo infaliblemente. Si un día un Papa dijese, los Papas que estuvieron en Aviñón mientras había un Papa en Roma, no fueron legítimos Papas. Podría juzgarlo, esto es una cosa que la Iglesia puede encontrar en el caso de tener que juzgarlo. De modo que el magisterio de la Iglesia abarca todas estas cosas. Pero hay esta cosa que me interesaba mucho notar. Lo que la Iglesia ni define o enseña como de fe, ni define absolutamente como conexo con la fe, pero lo enseña. Lo enseña en sus encíclicas y de muchas maneras, ¿no? Lo enseña enseñándolo la Iglesia, no un libro privado firmado por un papa que en cuanto autor privado, una entrevista de un papa con un periodista, ¿me explico? Una entrevista con una periodista, un discurso que el papa aceptase formar parte de una mesa redonda radiofónica que hablase con los otros. Esto no es enseñanza del Papa en cuanto tal, ¿me explico? ¿Me entienden? Lo que dice la Radio Vaticana, lo que dice el Observatorio Romano, esto no es enseñanza de la Cátedra Apostólica. Lo ven ustedes, una editorial del Observatorio Romano, un periodista. Lo que la Iglesia en cuanto tal enseña, aunque no lo defina ni en el primer examen, y el segundo como conexo necesariamente con la fe, lo enseña. Y de esta enseñanza, doctrina social, muchísimas cosas, en este nivel está toda la doctrina sobre San José, la mayor parte, de María, solo está definido la maternidad divina, está enseñada, como dice la Iglesia Católica, la virginidad perpetua, está enseñada la Inmaculada Concepción y la Asunción de María. Todo lo demás que todos los cristianos sentimos, y de lo cual los papas han enseñado muchísimas veces, la maternidad sobre la Iglesia. Esto no es una definición, es una enseñanza. María Madre de la Iglesia no fue definido, pero fue enseñado, y tanto fue enseñado. La mediación de la gracia, su intercesión, su función en la salvación de los cristianos, lo que enseñaba Alfonso de Ligorio con tanto entusiasmo, ¿no? Todo eso, la Iglesia lo enseña, y no, hay que asentir a estas cosas, y el que no asiente se equivoca, aunque no se pueda calificar como error en la doctrina católica, o como cismático, o como hereje. El que se burle de que el León XIII enseñaba el salario familiar hará mal, que en principio estaba muy bien. Si que sea complicado decir que la sociedad, que la economía están mal organizadas. Me explico, ¿eh? ¿Me entienden, verdad? Pero no sería una ética. Simplemente sería un señor pedante, ¿no? Que pretende saber mucho, ¿no? Luego, no es una actitud correcta, ni es una actitud sana. Puede ser escandalosa y puede llevar a errores. Inducir a otros errores. Dos santos muy grandes, como ya les voy a enseñar el texto de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, que tenía unos textos sobre la necesaria obediencia a los cristianos. Es una joya. En tiempos en que el mismo Papa era muy pequeño, y el escrito de San Francisco está hecho sobre la hipótesis esta, que nuestros superiores no sean buenas personas, pero te explica qué hemos de pensar nosotros y por qué tenemos que estar obedientes a ellos como a Cristo, y por qué este es el único camino de nuestra salvación. Es una maravilla. Bien, muchas gracias.